los sueños que me quedan, como los pájaros de un cielo en acuarela. Vuelan y en la ventana el brazo apoya la cabeza. En el tejado un gato juega con estrellas que el alma pinta con sus dedos de princesa. Y cuando brilla el sol, la pena tiene un resplandor y es como del color de alguna calle en que llovió. Y cuando brilla el sol, la pena tiene un resplandor y es como del color de alguna calle en que llovió. Cuando la miro para verme en el camino, quizás aún la lleve puesta. Y cuando brilla el sol, la pena tiene un resplandor y es como del color de alguna calle en que llovió. Y cuando brilla el sol, la pena tiene un resplandor.